Y la pericopa posterior contiene la historia de la curación de la suegra de Pedro. El contexto amplio de estas tres pericopas es la tercera sección de la primera parte del Evangelio según San Marcos. La primera parte del Evangelio según San Marcos, que comprende varios capítulos, se conoce como el ministerio de Jesús, el Mesías, y esta tercera sección se conoce como un día en Cafarnaúm. Hay otras dos pericopas que conforman esta tercera sección de un día en Cafarnaúm. Una es, lógicamente, la curación de la suegra de Pedro, y la última son otras curaciones que realizó Jesús. De modo que, estando él en Cafarnaúm, suceden estos cinco eventos: predica en la sinagoga, expulsa un demonio, la gente se asombra de todo esto, de sus enseñanzas y del exorcismo que ha realizado, después cura a la suegra de Pedro y termina su día curando a otras personas más. Todo esto sucede en Cafarnaúm. Los actores que intervienen en estas tres pericopas son, lógicamente, Jesús. Es también la congregación que se encuentra presente en la sinagoga, el hombre poseído y el espíritu inmundo que es arrojado por Jesús. Vamos, pues, ahora sí a realizar el análisis de estas tres pericopas, yéndonos versículo por versículo para ver qué podemos ir encontrando. Comienza este texto diciendo que Jesús entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm significa la aldea del consuelo. Era un pueblito a las orillas del mar de Galilea, un pueblo principalmente pesquero, un pueblo que ya no existe. Y fíjate que es muy interesante que fue hasta 1838 cuando un geógrafo bíblico de los Estados Unidos, de nombre Edward Robinson, encontró las ruinas de Cafarnaúm, ahí a un lado del mar de Galilea. Y con eso comenzó una importante actividad arqueológica en aquella región. Y unos 30 años después, 28 de hecho, en 1866, fue que, fíjate, un británico de nombre Charles Wilson descubrió una gran sinagoga. Quizás ese descubrimiento de Charles Wilson nos ubique precisamente en la sinagoga donde tuvo lugar este evento de la primera predicación de Jesús. Yo hubiera pensado que si así Jesús arrancó su ministerio, pues no hubiera ido a una sinagoga pequeña, sino que lo hubiera hecho en una sinagoga importante para que muchas personas congregadas ahí lo pudieran escuchar. De modo que esta sinagoga que encontró George Wilson en 1866 pudo haber sido la sinagoga donde acontece esta primera predicación de Jesús y también muy importante, este primer exorcismo. Y tiempo después, ya en el siglo XX, de hecho, un siglo después de estos acontecimientos que te acabo de contar, fue que dos franciscanos, fíjate que los franciscanos han jugado un papel muy importante tanto en las labores arqueológicas de Cafarnaúm como también en la custodia de los diferentes hallazgos, porque después viene gente y se roba reliquias y se roba cosas de ellas. Entonces los franciscanos han realizado una importante tarea arqueológica y también de custodia de todos los sitios que se encuentran en Cafarnaúm. Pero fíjate que hasta 1968 dos franciscanos que se dedicaban a la arqueología bíblica, Corvo y Lofreda, ellos eran italianos, con un subsidio que les patrocinó el gobierno de Italia, siguen realizando sus tareas de excavación y se encuentran en 1968 la casa de San Pedro. La casa de San Pedro, ahí donde tiene lugar la curación de la suegra de Pedro, que sucede también en aquel día en Cafarnaúm, según nos cuenta San Marcos. Entonces, pues ahí tienes, esto es Cafarnaúm, y así es como poco a poco se ha ido descubriendo todo lo que hay en aquellas excavaciones, todas estas ruinas tan interesantes. La pericopa sigue diciendo, y cuando llegó el sábado, entonces este día en Cafarnaúm sucede en un Shabbat. Es muy interesante que Jesús arranca su ministerio en el Shabbat. El Shabbat era el día de descanso obligatorio, era el séptimo día de la semana, y la importancia que tenía el Shabbat era que ese día, pues todos los judíos se dedicaban a descansar, pero su descanso estaba orientado a tener tiempo para darle culto a Dios. De modo que el Shabbat, los judíos acudían precisamente a la sinagoga, y es lo que dice aquí, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga. Sinagoga, en hebreo se dice Bet Knesset. Bet significa casa. Por ejemplo, piensa en Bethlehem, la casa del pan. Belén significa casa del pan, Bethlehem. En este caso, Bet Knesset significa la casa de la congregación o la casa de la asamblea. era una casa, pues, y no necesariamente una casa donde vivía la gente, sino un edificio que servía como una casa para que allí se congregara la gente en asamblea a rendirle culto a Dios. Al fondo había un tabernáculo, había también un altar en el tabernáculo, una pequeña tienda como santuario. Ahí se custodiaban los rollos de las escrituras que después eran sacados por el rabí y este los leía. Según algunas tradiciones, en algunos casos leía estos rollos sobre el altar, en algunos otros se colocaba un pedestal al lado del altar y desde ahí leía los rollos. Entonces, pues aquí fue donde Jesús predica y él arranca precisamente su ministerio en este día reservado al Señor y predica en la sinagoga. Nosotros le decimos sinagoga porque este beneset hebreo se tradujo al griego como sinagoge, del verbo sinagein, que significa congregar precisamente. Y de esta manera Jesús puede hablar a un numeroso grupo de personas interesadas en Dios. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? La gente que acude a la sinagoga es porque le interesa a Dios. Pues ahí habla él primero que nada a las personas que quieren saber de Dios y que por eso se congregan aquí en la sinagoga. Dice aquí que comenzó a enseñar y todos estaban asombrados de su enseñanza. Este concepto de la enseñanza es muy importante en el Evangelio según San Marcos, porque fíjate que el término en griego didáscalos, que significa maestro, atribuido a Jesús, este término didáscalos aparece 17 veces en todo el Evangelio según San Marcos. ¿Y por qué es importante esto? Fíjate tú que cuando se hacen los análisis bíblicos muy detallados, algo que siempre se hace es contar cuántas veces aparece una palabra en un libro bíblico y también buscar cuántas veces aparece esa palabra en otros libros bíblicos. Y así, por ejemplo, encontramos algunas palabras que únicamente utiliza un autor y ningún otro autor bíblico las utiliza. Estas palabras se conocen como apax y son palabras que son exclusivas de cierto autor, y con eso, cuando encontramos que un autor escribe diferentes libros, si encontramos esas palabras que solo él emplea apax, podemos de ahí confirmar que esos otros libros son también de su puño. Pensemos, por ejemplo, en todas las cartas paulinas. No todas las escribió San Pablo, y sabemos cuáles sí escribió San Pablo por su estilo, por la forma como saluda, pero también porque en ellas aparecen estos apax, estas palabras que solamente San Pablo pronuncia, en tanto que en otras cartas paulinas que debieron componer sus discípulos no las encontramos. Pero también es importante, volviendo a lo que te decía al principio, contar cuántas veces aparece una palabra en determinado libro bíblico, porque de aquí podemos calcular el peso específico que tiene una palabra y de ahí calcular el peso específico que tiene cierta idea para cierto autor. Considerando que el Evangelio según San Marcos tiene solamente 16 capítulos, el hecho de que 17 veces se ha nombrado Jesús didáscalos, maestro, nos deja claramente ver que Marcos quiere hacer énfasis en el papel de Jesús como maestro, y desde el principio de su vida pública, desde el principio de su ministerio, lo vemos precisamente ejerciendo este papel de didáscalos, de maestro, y vemos a la gente aprendiendo de él, y no solo eso, sino que, como dice claramente, asombrándose de su enseñanza. Todos estaban asombrados de su enseñanza, y fíjate que enfatiza aquí todos, o sea, toda la gente que estaba congregada en la sinagoga, no hubo uno solo que no se quedara con la boca abierta de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué? Esto lo explica, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas, a escuchar a estos estudiosos de las escrituras que conocían perfectamente las escrituras y que las interpretaban y que se las explicaban y que se las hacían actuales y que les daban vida. Y claro, enseñanzas muy importantes que ellos los acercaban a Dios, que nutrían su relación con Dios. Pero de pronto llega uno que, a diferencia de los escribas que les enseñaban de lo que ellos habían estudiado, que les enseñaban de lo que ellos habían leído, que les enseñaban de lo que ellos habían escuchado a su vez de otros maestros, en el caso de Jesús, él no les cuenta, él no les habla de lo que ha leído, él no les cuenta de lo que ha escuchado, él no les cuenta de lo que ha aprendido, él les cuenta de lo que sabe, y les cuenta de lo que sabe porque está iluminado precisamente por ese Espíritu de Dios que recibió en el bautismo. Entonces Jesús les habla, por eso dice aquí que les enseñaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad le venía de poder hablar de lo que él mismo sabía, y además es muy importante esto Sí, muchos años después, acuérdate que Marcos escribió el primero de los evangelios, pero mucho tiempo después, Juan, cuando escriba su evangelio, esto ya lo tendrá tan reflexionado teológicamente que se dará cuenta de que Jesús es el Logos, y de esta manera pues Jesús mismo es el Verbo de Dios, y así vemos al Logos, vemos al Verbo de Dios hablando precisamente de qué, hablando del evangelio, hablando del reino de Dios, hablando de Dios mismo. Entonces pues toda la gente se queda pasmada. Yo imagino, imagínate si resulta fascinante escuchar a nuestros sacerdotes, cuando uno escucha a un sacerdote que conoce bien la escritura y que te la explique y te la desmenuza y que además sabe perfectamente cómo reflexionarla para hacer la vida, se queda uno impresionado, ¿no? Cuando escucha uno a los grandes obispos, a los cardenales que saben tanto, a los papas, cómo nos quedamos impresionados con lo que ellos dicen. Pues imagínate que de pronto viene Jesús y Él empieza a hablarnos en primera persona, seguramente que nos quedaríamos con la boca abierta, nos quedaríamos anonadados. Es lo que le pasó a toda esta gente que estaba congregada aquí. Pero resulta que entre todos ellos, dice el Evangelio, había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro. Y entonces se nos cuenta aquí el primer exorcismo que realiza Jesús en el Evangelio, y vemos aquí cinco fases de un exorcismo. Desde un punto de vista bíblico, los exorcismos se desarrollan en estas cinco fases. Primeramente se describe la posesión, se describe la persona poseída. En segundo lugar, se tiene un encuentro, el exorcista tiene un encuentro con el demonio, en este caso Jesús tiene un encuentro con el demonio. En tercer lugar, se pronuncia un exorcismo. En cuarto lugar, la cuarta fase es que el demonio se va. Y la quinta fase es la reacción de los testigos del exorcismo. Esas cinco fases bíblicas de un exorcismo las encontramos aquí perfectamente desarrolladas en este primer exorcismo, que pues desde un punto de vista bíblico pudiera ser el arquetipo de las futuras narraciones de los exorcismos. Entonces vemos aquí la primera fase que te decía es la descripción del exorcismo. Dice: había un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate qué interesante que este espíritu inmundo, este demonio que tiene poseída esta persona, lo primero que hace es reaccionar con miedo ante Jesús, porque lo primero que le dice es: ¿a qué has venido? Has venido para acabar con nosotros. Primero reacciona con miedo y lo reconoce, reconoce su poder. Fíjate esto qué interesante, que la gente ahí presente se impresiona con un gran maestro. Lo ven como un gran maestro y es lo que los impresiona. Pero ellos a estas alturas están viendo a un gran rabí, a un gran maestro que supera a todos los que han visto jamás. Pero en el caso del demonio, él no lo reconoce como un gran maestro, él lo reconoce realmente como quien es. Le dice: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate qué interesante que esta confesión no viene de la gente de la congregación, que solamente se limitan a estas alturas a reconocerlo como un maestro. En este caso es más bien el demonio el que lo confiesa como el Santo de Dios. Después, la segunda fase, te decía, es el encuentro con el demonio. Dice aquí: pero Jesús lo increpó, se le enfrenta. Después viene la pronunciación del exorcismo. Se le enfrenta, lo increpa, diciendo: cállate y sal de este hombre. Aquí está la fórmula del exorcismo. Después, la cuarta fase es la salida del demonio. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Fíjate cómo no se fue en paz. Se fue de una manera violenta. Fue como una batalla. A fin de cuentas, eso fue una batalla espiritual entre Jesús y ese demonio. Por eso es que el demonio no lo ve y mejor antes de que algo suceda me voy y corro. No, el demonio no se va a pesar de reconocer que es el Santo de Dios, a pesar de reconocer que viene precisamente a acabar con él. No se va, no se va hasta que Jesús lo enfrenta. Fíjate qué pertinaz es el demonio, o este demonio en este caso, que este espíritu impuro que toma posesión de esta persona, a pesar de tener cerca a Jesús, de todos modos es tan pertinaz que no se marcha ni siquiera viéndolo, se marcha hasta que Jesús se le enfrenta y lo expulsa. Qué interesante es esto. Y entonces se va, y se va de una manera violenta, no simplemente se va y desaparece, sino que sacude violentamente a aquel hombre a quien tenía poseído, y dando un alarido, se va. un alarido de dolor, como que Jesús le puso tal golpiza espiritual que lo hizo gritar de dolor, lo hizo gritar de rabia, de furia, y con este alarido, sacudiendo violentamente a aquel hombre, se va y lo deja en paz. Y la quinta fase del exorcismo, te decía, es la reacción de los testigos. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Fíjate que esta es la reacción, la gente se queda atónita. Primero lo habían visto como un gran maestro y ahora lo ven además como alguien a quien hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Verdaderamente la gente se quedó pasmada y dice aquí entonces que por todo esto, y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Por eso es que yo pienso que esta sinagoga donde predicó Jesús debió ser esa gran sinagoga que se encontró en 1866 Charles Wilson, esa gran sinagoga, no una pequeña sinagoga, sino una gran sinagoga precisamente para captar la atención de los más posibles. Y es así que entonces, pues se extiende la fama, la gente va y cuenta, oye, vimos a este gran maestro que hasta los demonios le hacen caso y que además enseña como nunca nadie había enseñado jamás. Fascinante todo este texto, pero también resulta muy importante entender que fíjate que lo primero que hace Jesús, su primera obra, no su primera enseñanza ya la conocemos, sino su primera obra no es una curación, no es perdonar a un pecador, su primera acción concreta es expulsar a un demonio. Y esto es muy significativo porque de entrada lo que se comunica aquí es que el poder del demonio ha llegado a su fin, el dominio del demonio ha llegado a su fin, porque ha llegado ahora sí Jesús a instaurar definitivamente el reino de Dios. De ahí que lo primero que haga Jesús después de enseñar, lo primero que haga en su vida pública sea practicar este exorcismo. Pues bien, ¿qué nos queda a nosotros como reflexión de todo esto? Yo diría que se nos queda la invitación a escuchar a Jesús, a dejar que nos hable Él en primera persona. La invitación a escucharlo en primera persona implica dos cosas, implica leer su palabra. Leer el Evangelio, empaparnos del Evangelio, maravillarnos con el Evangelio. Cuando uno lee el Evangelio a fondo, cuando uno se mete de lleno a fondo, realmente el Evangelio resulta fascinante, resulta maravilloso, nos quedamos anonadados ante tanta grandeza. Y precisamente uno de los propósitos de Pasión por el Evangelio es darte algunos elementos que te permitan adentrarte en los textos sagrados de esta manera para que puedas saborearlos y ahí puedas tú en el interior, en tu alma, contemplar toda esta grandeza, meterte a los pasajes, imaginar que tú estás ahí en esa sinagoga escuchando a Jesús y sintiendo tú mismo cómo te quedas admirado de todo lo que dice y después de verlo realizar este exorcismo. Es lo que queremos hacer aquí en Pasión por el Evangelio, ayudarte a que entres a los textos, no que los leas de fuera. El propósito de Pasión por el Evangelio no es yo platicarte qué sucede, sino más bien como tratar de ayudarte a que entres en los textos, para que entrando en esos textos en primera persona, te pase como a los que estaban en la sinagoga y te quedes anonadado con todo lo que Jesús tiene que decirte a ti en primera persona, que solamente lo vas a saber de dos formas: uno, leyendo y volviendo a leer el Evangelio y metiéndote de lleno en el Evangelio y tratando de leer entre líneas el Evangelio, asomándote por los orificios de las letras O y de las letras A, porque a través de esos orificios podemos tener atisbos de Dios mismo. Y también, importante, los momentos de oración contemplativa, esos momentos de quedarnos, de orar un poco y quedarnos en silencio, diciéndole a Jesús, como decía Samuel la semana pasada, habla Señor que tu siervo escucha, y quedarnos callados. Callados en la contemplación, para que ahí en el silencio de la oración, qué mejor que hacerlo ante el Santísimo Sacramento, sintamos en nuestro interior la voz de Jesús que algo tiene que decirnos. Y sabes una cosa, pon atención al Evangelio en la Santa Misa, porque si abres tu corazón, yo te prometo que aquello que necesitas escuchar, Jesús te lo va a decir el domingo en la Santa Misa, no falla. Si tú abres tu corazón y pones atención con el corazón a las lecturas, a la primera, al salmo, a la segunda, al evangelio, a la homilía, te vas a dar cuenta de que a través de la palabra que Dios revela cada domingo en la Santa Misa, vas a escuchar lo que Dios te tiene que decir, vas a escuchar lo que necesitas que Dios te diga. Pero tienes que abrir tu corazón. Pues bien, después de todo esto, ¿qué te parece si guardamos todo esto en nuestro corazón? Y ahora nosotros nos dirigimos a Dios elevando una oración. Y para ello, como es costumbre, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Háblame, Señor, para que mis palabras sean también verdad y sinceridad. Háblame, Señor, y todo lo negativo que hay en mí saldrá y desaparecerá de mi vida. Háblame, Señor, para que luego yo recuerde y medite tus palabras. Medite y pregone tus palabras. Medite y repita tus palabras. Háblame, Señor, para que allá donde yo esté, haga algo por ti. Diga algo de ti. Transforme algo por ti. Háblame, Señor, para que nunca me canse de luchar e intentar hacer un pedazo de cielo ahora, aquí, entre nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido mucho acerca del Evangelio. Recuerda que tenemos una cita todos los días en nuestro programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org, y nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos de la Palabra de Dios en tu programa Pasión por el Evangelio. Que esta semana que inicia, Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y por favor, haz tu máximo esfuerzo para tú mismo ser una bendición de Dios para los demás. Apasiónate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo también Mauricio Pérez. En esta ocasión para hacerte una invitación muy importante. La Universidad Pontificia de México está ofreciendo dos cursos de liturgia que no te debes perder y que son en línea, lo cual te da la oportunidad de participar desde cualquier lugar. Yo creo que difícilmente, óyelo bien, difícilmente vas a encontrar profesores como los que imparten estos dos cursos que en un momento te comparto la información. El primero de ellos es el curso de Música Sagrada, el Ministerio de Música Litúrgica en la Iglesia Católica, un curso que tiene como propósito ofrecer formación litúrgica, musical y espiritual a los ministros de música y otros servidores litúrgicos para que realicen su apropiada participación en la liturgia católica. Son dos módulos, el primero, la historia, géneros y actualidad del canto gregoriano, y el segundo, cantos litúrgicos actuales a la luz del canto gregoriano. El profesor de este curso es nada menos que el maestro Abel Ayala Berber, que por varios años fue el director de la Comisión de Música Sacra de la Arquidiócesis de México bajo el arzobispado del cardenal Norberto Rivera, es perito en música litúrgica de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es miembro de la Sociedad Mexicana de Liturgistas y entre muchas otras cosas, porque su currículum es bastante extenso, déjame decirte que el maestro Abel Ayala Berber estuvo a cargo de la música de la misa de canonización de San Juan Diego, que celebró en la Basílica de Guadalupe nada menos que San Juan Pablo II. Entonces te imaginarás todas las historias que tiene que contar el maestro Abel Ayala para ir también dándole color y para ir ilustrando los temas que va desarrollando en su curso. El segundo curso, que es al que yo me voy a inscribir, es un curso de liturgia que tiene como propósito conocer los temas propios de la liturgia cristiana, valorando la importancia del ministerio litúrgico y los sacramentos a fin de aplicar los conocimientos en el servicio litúrgico. Son dos módulos, el primero, el año litúrgico y el espacio litúrgico, y el segundo, la celebración de los sacramentos. Difícilmente encontrarás mejores profesores. El módulo de año litúrgico y espacio litúrgico lo va a impartir el padre Luis Arturo Guzmán. Es especialista en Sagrada Liturgia, nada menos que por el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma, que es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica. Y tiene además en ese mismo Ateneo San Anselmo una maestría en arquitectura y artes al servicio de la liturgia. Y con esos conocimientos nos va a hablar de año litúrgico y espacio litúrgico. Porque además, déjame decirte que no solamente tiene estos estudios el padre Luis Arturo, es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es perito en Sagrada Liturgia, ha publicado libros sobre derecho litúrgico, y bueno, además te puede hablar en latín, en hebreo, en griego, y por si fuera poco, en inglés, en italiano y en alemán. De esos sacerdotes súper preparados, un verdadero especialista en Sagrada Liturgia, súper apasionado por la liturgia, y que nos va a hacer el favor de impartir este curso en la Universidad Pontificia de México. Y el segundo módulo, que habla sobre la celebración de los sacramentos, lo va a impartir nada menos que el padre Enrique Juárez. Él es el titular de la Comisión Litúrgica de la Diócesis de Nezahualcóyotl. Como te digo, difícilmente vas a encontrar mejores profesores de liturgia para los dos cursos. Yo me voy a inscribir al de liturgia en esta ocasión. Te invito a que participes con nosotros, ya sea en el de música sagrada o en el de liturgia. Ambos cursos comienzan el sábado 6 de febrero y concluyen el sábado 5 de junio. Las clases son los sábados de 9 a 1 de la tarde. Son 4 horas de clase cada sábado que se van como agua. Yo recuerdo que terminaba la sesión y de broma le decía al padre Luis, dime dónde deposito otra moneda para que te quedes hablándonos media hora más, porque no podemos dejarlo aquí, verdaderamente se queda uno con ganas de más y más y más. Además, son conocimientos que ciertamente son fascinantes, pero lo más importante es que son conocimientos que nos ayudan a apreciar la celebración de la Santa Misa cada vez más, y esto nos permite relacionarnos con el Señor de una manera cada vez más plena, porque el momento del encuentro más pleno que podemos alcanzar con Dios sucede ahí en la celebración de la Santa Misa. De manera que mientras más comprendemos todo, no solamente lo que hacemos y lo que decimos y nuestras posturas, sino también todo lo que se hace y todo lo que rodea ese espacio sagrado, todo eso por fuerza que nos ayuda a tener una experiencia más consciente de Dios y en consecuencia una experiencia más plena. Entonces, por todas estas razones, son cursos que no debemos perdernos. Si eres laico, inscríbete. Si eres sacerdote, inscríbete. Yo tomé el curso en otoño, había un sacerdote inscrito. Si eres religiosa, inscríbete. Yo tomé el curso en otoño, había una religiosa que incluso, te digo, se conectaba desde Perú. Los dos módulos en total suman 40 horas de clase, por supuesto además tienes que dedicar tiempo para las tareas entre semana, y el curso completo tiene un costo de 2.600 pesos o dos pagos de 1.300, es decir, 1.300 por módulo. Para mayores informes, por favor visita el sitio de la Universidad Pontificia, www.pontificia.edu.mx, o mándales un mensaje por WhatsApp al 55 25 69 52 52. Aquí ves esta información, ponte en contacto con ellos, ellos te darán la cuenta de banco donde tienes que hacer la transferencia para inscribirte. Formación litúrgica de muy buen nivel en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Pontificia de México, con profesores del más alto nivel, en línea desde la comodidad de tu casa. ¿Qué más quieres? Es por lo que no te lo debes perder y es por lo que yo no me lo voy a perder. Date prisa porque tengo entendido que el límite para realizar la inscripción es el 2 de febrero. Cuando realices tu inscripción y te pongas en contacto con la Universidad Pontificia, por favor diles que te enteraste del curso a través de tu amigo Mauricio Pérez. No porque yo vaya a sacar ningún beneficio de esto ni nada. Esta invitación no es un anuncio, y mucho menos un anuncio patrocinado por la universidad, es una invitación que estoy haciendo yo totalmente a título personal, porque en verdad mi experiencia el otoño pasado fue tan maravillosa que dije, esto lo tengo que compartir. Lo tengo que compartir porque es una oportunidad verdaderamente de oro que no nos debemos perder. Así que por favor, aprovecha la oportunidad, inscríbete, aprende mucho y apasiónate por nuestra fe.